Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Comida espiritual con Gabriela Delelici. Qué lindo, sonuari paluches. Para alcanzar el nirvana, comiéndose un churrasco con Gaby. Una banana. Sí, la verdad que para alcanzar el nirvana hay que comerse una banana. Rima más. Es verdad. Me enseñó Chofi. Poemas. Poemas en Radio Nacional. Rimas con banana. Rimachotas.com. Bueno, disculpe. Bueno, por favor, vamos, habíamos empezado bien. Mira qué bien. Linda la cortina. Sí, es cierto. Es cierto. Y hoy vamos a cocinar algo fácil porque. Hoy vamos a decir todo tipo de estupideces, ¿sí? Sí. Sépanlo. El que avisa no traiciona. Tranquilos. Vamos. Bueno, comida muy fácil de hacer. Lleva un tiempo de preparación de reposo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, miren, vamos a hacer el yakitori. El yakitori, les voy a contar lo que es. Vení comida acá, oriental. Carla Ruiz, que vamos a hacer yakitori. Comida oriental. ¿Qué va la otra? Comida yakitori, oriental. Que ajá. Es nada más y nada menos que los brochets o las brochetas. Ajá. Pero que tienen una marinada que está bueno tenerla en cuenta para siempre, para todo. ¿Qué es? ¿Comida china? Es comida oriental, japonesa en realidad. Ajá. El yakitori. Y lo que tiene, digamos, la diferencia que tiene las brochettes o las... Se calle el japonés con la guitarrita, basta. Es bastante insoportable. Basta, señor. ¿Cómo se llama? La mandolina. No sé. Es como una especie de mandolina, ¿no? Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, estas brochetas, yo le voy a dar la receta con pata muslo, digamos, con... de pollo, pero esto se puede hacer con cordero, con cerdo, con carne, sí, de vaca, con vino y con pollo, rico. Con cualquier parte igual del pollo. La verdad que hacer un cordero, cortarlo chiquitito para meterlo en una brocheta me da un poco de pena. Sí, la verdad que sí, es verdad. Más vale hacerlo con pollo. Con lo que quieran. Esto se puede hacer con lo que quieran, yo les doy las opciones. Cordero, y lo bueno que tiene es que esto se va a cortar, digamos, vamos a cortar cubitos de estas carnes. En este caso elegimos el pollo y lo que está bueno para las brochettes es la pata muslo porque no se seca tanto, obviamente claro. para hacer una brochette con la pechuga queda, a pesar de que va marinada la carne, claro, queda demasiado se seca. Se cocina muy rápido. Exactamente. Entonces digo que me parece que está bueno hacer la pata muslo. Por supuesto que si quieren la pueden hacer con pechuga también. Obviamente eso va en el gusto de cada uno. Y digo que la diferencia por ahí con las brochettes común que hacemos normalmente es que lo bueno y la idea es que la carne ya cortada en cubos quede en una marinada que yo ahora les voy a contar. La mayor cantidad de tiempo posible. Si pueden dejarlos de un día para el otro, está buenísimo. Porque toma todo no. El jugo de lo que vamos a hacer, de la marinada. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Bueno, en este caso pero sí. Lo puedes hacer hoy para marinás mañana. Marinás un ratito lo preparás hoy para mañana. También lo puedes dejar en vez de un día, lo puedes dejar una noche. Dos horas, de una noche para claro. el mediodía. Obviamente, claro. Eso lo van regulando ustedes. Obviamente, cuanto más lo dejen, más intensidad va a tener. La marinada es simple, se las cuento y después ¿y contamos cómo se consiste. En una manzana que la vamos a procesar o rallar, una manzana, lleva manzana, puede ser roja, puede ser verde, lleva medio vaso de jugo de naranja, bueno, una ensalada de fruta, con pollo, y crema, una cucharada de jengibre, rallado por supuesto, sí. Medio vaso de salsa de soja que le va a dar toque ácido, ¿no? Lo salado, no, ácido no. Salado. Lo salado. ¿Dónde viste salsa de soja ácido? Quizás sea agridulce. Y luego sí, vamos a ponerle un toque más dulce todavía, que son o 4 cucharadas de azúcar o también lo pueden reemplazar por miel. El que no o quiere sea, comer azúcar mucho dulce comer en esa... Muy, bueno, es un postre con pollo, con cacho de pollo. Como generalmente... Muslo. Sí, es parte de la cocina oriental. Y no hace falta comer postre, digamos que tenés todo con lo salado, con lo dulce, con lo cítrico, con lo ácido. Siempre, generalmente, En las comidas orientales hay un balance que, según la gente que sabe, es como prácticamente un balance perfecto. Es como una síntesis perfecta. Pero bueno, hay gente que lo que no le gusta. Es el universo también, ¿no? A mí me gusta mucho, yo ya lo dije esto, a mí me gusta mucho, mucho, mucho la comida agridulce. Hay gente que no le gusta nada, y lo entiendo también. Hay gente que no le gusta nada las frutas en las comidas. Bueno, repito la marinada. Una manzana rallada o procesada. Medio vaso de jugo de naranja. Una cucharadita de jengibre rallado. Un medio vaso de salsa de soja, 4 cucharadas de azúcar o de miel, la pueden reemplazar el azúcar por la miel, sal y pimienta. En esta marinada van a cortar los pedazos de carnes en cubo, de 2 centímetros por lado aproximadamente, o sea, unos cubos que después vamos a pinchar correctamente en un palito de brochet. Uh-huh. Entonces esto lo vamos a dejar, estos cubos de la carne que ustedes hayan elegido, repito, lo pueden hacer con lo que quieran. Si yo agarro cordero, le pongo manzana y naranja, ¿vos decís? Sí. No, lo uses el cordero para eso, ponerlo a la parrilla y poner el pollo ahí con la manzana. Es una ensalada de fruta, bueno, ¿por amigos? ¿Qué no podés usar el cordero? Sí podés usar el cordero. Bueno, bueno, está bien. Hay gente que le gusta. Bueno, y salvo que tenga mucho cordero y un pedazo lo use para esto. Bueno, los armenios también hacen mucha comida con no cordero. No echen la culpa a los armenios, con cordero y no es necesariamente a la parrilla. El armenio no tiene nada que ver con el cordero esto. Se usa muchísimo y no solamente a la parrilla. No hay que, o sea, está buenísimo la parrilla también. A la parrilla, al asador, es muy horno, rico. Al horno también. Braseado, muy rico. No, braseado basta, de braseado mismo. Muy rico. Ya vamos a hablar de braseado seriamente el día de esto. Vos y yo. Sí. Bueno, y lo que vamos a hacer es tratar eso, dejarlo la mayor cantidad de tiempo posible. Ok. Y después lo vamos a intercalar con morrón rojo, con cebolla de verdeo, que... también pueden reemplazar. Escuchame una cosa. Si no tienen cebolla. ¿En la marinada lo dejé los cachos tirados ahí o lo pinché con el palito y lo puse a marinar? No. Dejá la carne así marinada y después la vamos a pinchar. Después vamos a hacer una cosita más. Pero espera. Bueno. Pero la trozás ya. Sí, para está que trozada para marinarla. Luego, entonces, vamos a pinchar todos los ingredientes. Decía, las verduras que le pueden poner, pimiento rojo, las cualquiera, las que tengan, por supuesto. Pero digo, un pimiento rojo, un morrón rojo, una cebolla, puede ser banana. Cebolla de verdeo o puerro también. Lo pueden, si no tienen verdeo, quieren reemplazarlo por puerro. Y morrón verde también, que queda lindo, colorido. Vamos a pinchar después todos los ingredientes intercalados en un palo de brochet. Vamos a dejar los palillos que ya estén dentro de la salsa para que tomen sabor una hora más aproximadamente. Bueno. Es decir, ya lo que vos habías dicho, pero lo vamos a dejar ya todo preparado en la heladera, por supuesto, siempre. Y después los vamos a grillar hasta que estén cocidos. Y mientras los vamos grillando, vamos a seguir pincelando con esa marinada. ¿Pero dónde los tengo? ¿En un horno? ¿No? ¿En una parrilla? En una, sí, en un, lo podés... Una plancha. En una plancha. Los vas grillando. Y o le no voy pasando y el le jugo. Vas pasando la marinada. Okay. Y si no, también, por supuesto, que lo podés poner al horno. Y cada tanto lo vas pintando. Ok, listo. Recuerden mojar los palitos de brochet para que no se... Clave. Para que no se quemen. Y además para que corran mucho más y no se quede pegada la carne en los palitos, que está recontra bueno. Sí. Esto, como es buena cocina oriental, yo lo acompañaría simplemente con un arroz blanco. Y si marca, no, también lo pueden hacer marca, alguna ¿no tenemos auspicio? No tenemos Mocoreta, auspicio. Entonces. Pero aquí puede haber un auspicio, señores. Aquí puede haber un Bárbara. Auspicio. Simplemente eso, es fácil de hacer. Lo más importante es recordar los ingredientes de la marinada y tener tiempo de hacerlo. ¿Y se llama Yakitori? Yakitori se llama. Yakitori. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Yaki! Desde Japón, ¿eh? Palitos con cosas. Ya venimos.